Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su espacio radial de la lectura Biblioteca Viva, que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero y camarada Freddy Yáñez. En la dirección general de la emisora, nuestra compañera, la siempre bella y hermosa Enza García. Coordinación y producción, José Ángel Lanz. En la coordinación de prensa, la también siempre bella y morena Sinamay González. Coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. En la coordinación web, tenemos a Luigino Bracci. Y en los controles, hoy tenemos de nuevo al compañero Rigoberto Valera. Que por ahí, Gabriel Saldivia, nos engañaron porque estaba una linda muchacha ahí en los controles. Y nosotros emocionados tenemos a una nueva operadora bella y hermosa. Y ahora, bueno, está el pana Rigoberto, que sabe hacer su trabajo, pero la belleza femenina es claro, algo y es una bella forma de iniciar un programa. Por supuesto, y mejor. Este aniversario y cumpleaños. Estamos hoy de cumpleaños, Rigo, esos aplausos, por favor. La Biblioteca Nacional llega hoy a 183 años de existencia, convirtiéndose literal y taxativamente en la institución más antigua de la República. ¿Qué así tal? Es, así es, y es importante, es un día de fiesta para todo el país, debido a que las bibliotecas públicas, la Biblioteca Nacional, son centros de documentación, ¿verdad?, que están al servicio de todos los venezolanas y venezolanos para buscar información, libros recreativos, etcétera. Por supuesto, y vamos a ahondar un poco más aquí con Gabriel, ya que José Gregorio Cabello no vino el día de hoy, ya no fue a la misión Negripólita a afeitarse, pero está cumpliendo labores laborales, estamos bien, ¿no? Así es. Bueno, está cumpliendo compromisos laborales, ya que estamos instalando una hermosísima exposición dedicada a ese gran venezolano, al hijo de la panadera, a Francisco de Miranda, por su bicentenario. Pero, Gabriel, vamos a escuchar ahorita Afrocódigos de Venezuela en esa hermosa pieza que se llama Venezuela pa' ti. Esto es una gran celebración que nosotros tenemos. Son 183 años, que no son decir 3 días. Y la verdad, saludamos a todo el mundo bibliotecario, a todas las bibliotecarias, por esta celebración de los 183 años de la Biblioteca Nacional. Entonces, con Afrocódigos de Venezuela, pa' ti. Encuentro yo de estar cantando aquí, representando a mi nación, representando a mi país. Me siento feliz, me siento contento, y hoy vamos a celebrar un homenaje a nuestros cultores y al talento nacional. Desarrollando y seguimos estudiando, aporta pa'l mingo y deja tu bla bla bla bla bla bla. En la unión está la fuerza, todos los barrios unidos. Como no me va a gustar que me suban la bandera, vamos todos a festejar. Venezuela, Venezuela, Venezuela. De Venezuela para ti, de Venezuela para todos nosotros. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué te pareció Gabriel Saldivia con Afrocódigos? Así es. Lo que se está perdiendo José Gregorio Cabello, así no te llevamos nada. Claro, aunque vale la pena decir que nosotros casi que llegamos tarde al programa, porque en este instante está la rumba prendida en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional con la banda show Francisco de Miranda. Ese es del Instituto Francisco de Miranda, ¿no? No, esa es la banda show Francisco, Francisco de Miranda. Ah, niños, okay. Niñas, adolescentes. No, pero una maravilla. Oye, la verdad que la alegría es mucha. Pero sin embargo hay otras notas, ¿no?, que no son tan alegres, pero que se merece el reconocimiento dado. Claro, claro. Y además lo hacen con mucha alegría, mucho entusiasmo, ¿no? Sí, ahora yo te digo, para hablar un poquito, rendirle un tributo a ese gran e inmenso venezolano que puso muy en alto nuestra idiosincrasia y que la verdad que lo que hizo con sus dedos tocando la guitarra fue impresionante y perdurará por los tiempos de los tiempos. Y estamos hablando pues del compañero fallecido que ya creo que ahorita en estos momentos se están sembrando sus restos, como lo fue el gran maestro músico Alirio Díaz. Tú tenías un comentario. Sin duda alguna, mira, Alirio Díaz responde a una tradición musical de Carora, Estado Lara, donde también tenemos casi obligatoriamente... Casi que paisano tuyo, ¿no? Sí, no, Carora, él nació en el caserío... Pero del lado del Estado Lara. Sí, el Estado Lara, pero él nació en el caserío La Candelaria, Vladimir. Y allá mismo en Carora nace también Rodrigo Riera, quienes son dos grandes en la guitarra. Ahora, Alirio Díaz nace en ese caserío y mantiene un contacto directo con Chío Subillaga Pereira, quien era un intelectual que tenía una biblioteca enorme. Hoy, hablando del aniversario de la biblioteca, hacemos pues mención de la biblioteca de Chío Subillaga Pereira, donde se reunían músicos, intelectuales, cantores, etc. Para nombrar solo alguno, podemos nombrar al poeta Alí Lameda, al escritor Luis Beltrán Guerrero, pero también se reunían allí pintores, músicos, a todas las tendencias en las ramas del saber. Es Chío Subillaga Pereira quien le recomienda al muchacho aquel de aquella época, un joven, que mostraba entusiasmo por la guitarra, por el cuatro, y le recomienda, le dice, Alirio, su carrera es la música. O sea, él fue, Vladimir, Chío Subillaga Pereira es quien orienta a Alirio Díaz y le sugiere que reciba clases con Laudelino Mejía en Trujillo. Y Laudelino Mejía en Trujillo tenía la banda Sucre. Entonces Alirio Díaz entra a la banda Sucre a interpretar pues precisamente un instrumento que no es muy conocido en la vida de Alirio Díaz, que es el trombón, el clarinete, o sea, entra en otros instrumentos a explorar, ¿no? Y entonces después en Caracas, en la escuela José Ángel Lama, recibe clases nada más y nada menos que de Vicente Emilio Sojo, de Juan Bautista Plaza y de su gran maestro de guitarra como lo fue Raúl Borges. De allí, de la Escuela José Ángel Lama, se va a Italia, en Toscana, ¿verdad? Y es donde se encuentra con el gran maestro Andrés Segovia. Y ahí es donde se consagra Alirio Díaz y comienza a dar conciertos por toda Europa, por todo el mundo. Y para orgullo de todos los venezolanos y venezolanas, Alirio Díaz se convierte en la gran figura de la guitarra en el mundo. Sin timidez alguna podemos decir que Alirio Díaz figura entre las grandes figuras de la guitarra en el mundo. Bueno, para todos los usuarios y usuarias, nótese, ¿no?, las ventajas que es en trabajar o visitar la biblioteca. Aquí Gabriel nos te dio una clase prácticamente que magistral. Dígalo ahí, Rigoberto, porque cosas que uno desconocía sobre la vida de Alirio Díaz y esto no lo teníamos programado, ¿no? Primero, Gabriel venía en condición de invitado, pero ¿cómo va a ser invitado Gabriel? Si Gabriel durante mucho tiempo estuvo aquí en este programa. Claro. Es una entelequia en la Biblioteca Nacional y esto sin adulación ni nada. Gabriel Saldivia fue uno de los que repartió la hoja suelta por allá en 1811 de Juan Germán Rocio. Entonces, no sé cómo es eso, ¿no? Sí, porque lo que pasa es lo siguiente. Bueno, Vladimir, déjame completar un poquito la idea con Alirio Díaz. Dale, claro. Necesito agregar algo más. La Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela conserva dentro de sus colecciones, en la Dirección de Libros Raros y Manuscritos, el primer método de guitarra que se imprime en Venezuela en la imprenta de Tomás Antero. Ahora, este libro es muy curioso porque Tomás Antero no le colocó fecha de edición ni tampoco tiene el autor. Sin embargo, ese método de guitarra perteneció a nuestro gran maestro Alirio Díaz, quien recibe a su vez ese método del maestro de nuestro maestro, ¿verdad? Del país, de nuestro, como lo fue Raúl Borges. Es más, el libro tiene un sello seco que dice Raúl Borges. Y el método de guitarra, por supuesto, está firmado por Alirio Díaz y dedicado a la Biblioteca Nacional. Bueno, imagínate tú, y además que le hacemos la invitación a todos los usuarios y usuarias para que visiten no solo la unidad de libros raros y manuscritos para ver este manual, creo que lo pueden ver, ¿no? Sí, está en una vitrina. Está en una vitrina, pero pronto lo vamos a tener también en la Biblioteca Digital de Venezuela, donde usted desde la comodidad de su casa, de su teléfono inteligente, de su tableta, va a poder accesar este tipo de información. Sí. Pero también podrá ir a escuchar la música de Alirio Díaz. Por supuesto, en el archivo audiovisual. Por ¿qué te supuesto. Pasó, Rigoberto? Tú no tienes la música de Alirio Díaz. Hay una pieza que a mí siempre me ha encantado que se llama Natalia. Eso es una cuestión de delicadeza total. Además que se siente el trato y el cariño que él le da a la guitarra para poder exprimir toda la sonoridad, ¿no? A través de sus cuerdas. No la tenemos programada para el día de hoy, queda pendiente para la semana que viene. Pero fíjate, Vladimir, que Alirio Díaz, así como otros maestros como Rodrigo Riera, interpretan piezas precisamente de compositores venezolanos, Antonio Lauro, por ejemplo, grandes maestros compositores, y entonces se convierte Alirio Díaz en ese a difundir, ¿verdad?, todas esas composiciones, todas esas piezas bellísimas. Por ejemplo, Antonio Lauro, sin duda alguna, representa uno de los grandes maestros de la composición en Venezuela, y Alirio Díaz comienza, así como interpreta, ¿verdad?, los grandes clásicos de la música, es decir, un Vivaldi, Beethoven, etcétera, todo lo que podamos pensar de todo lo que es música clásica. Entonces, Alirio Díaz apunta también hacia ese lugar, a difundir, a sacar todas las composiciones del país y a difundirlas nada más y nada menos que por toda Europa y por todo el mundo. Así pues, que hoy, fíjense bien, Alirio Díaz se nos fue, estará navegando, ¿verdad?, por esas otras orillas, por esas instancias celestes también de la música, de la composición y de las cuerdas. Él anda en las cuerdas celestes, siempre anduvo en las cuerdas celestes, porque cuando Alirio Díaz tenía los dedos en las cuerdas, eso era para volar. Entonces son cuerdas celestes. Desde ahora en adelante, cada vez que me vaya a referir, Vladimir, a Alirio Díaz, yo le voy a decir, sí, Alirio Díaz, el de las cuerdas celestes. ¿Verdad que suena bien? Bueno, y aquí también nos ponemos hasta creativos. Sí, entonces, vale. Para Alirio Díaz y para todos los amantes de la música, para todos los amantes de la historia, recordemos entonces que Alirio Díaz forma parte hoy de un capítulo imborrable de ese libro de nuestra historia, de nuestra memoria viva. Biblioteca Nacional entonces le rinde tributo a la memoria de Alirio Díaz, a todo lo que él pudo haber logrado y que sabemos que dejó muchas cosas por hacer. A todos los larenses los acompañamos y vamos a acompañarlos también con esta hermosísima pieza titulada El Libro, por nuestros compañeros de Serenata Guayanesa. Ya tengo tu libro, qué bello regalo, y con él me diste la gloria de amarlo, y con él me diste la gloria de amarlo. Madre, ya tengo tu libro, qué bello regalo, y con él me diste la gloria de amarlo, y con él me diste la gloria de amarlo. En su fondo he visto relucir el campo, palpitar el río, florecer el árbol. En su fondo he visto relucir el campo, palpitar el río, florecer el árbol. En su fondo he visto relucir el campo, palpitar el río, florecer el árbol. En su fondo he visto relucir el campo, palpitar el río, florecer el árbol. Madre, todo el universo luminoso y ancho cabe en este libro como en un remanso. Cabe en este libro como en un remanso. Madre, todo el universo luminoso y ancho cabe en este libro como en un remanso. Cabe en este libro como en un remanso. Si con el mañana volveré cantando a decirte, madre, que pasé de grado. Y con el mañana volveré cantando a decirte, madre, que pasé de grado. Y con el mañana volveré cantando a decirte, madre, que pasé de grado. Y con el mañana volveré cantando a decirte, madre, que pasé de grado. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, de fiesta, 183 aniversarios de la Biblioteca Nacional, Memoria Viva del Pueblo Venezolano, con Gabriel Saldivia y Vladimir Quintana. No nos habíamos presentado a nosotros, Gabriel. Bueno, yo sí dije Gabriel, pero yo creo que tú nunca me nombraste a mí. Sí, bueno, ah, no, Vladimir. Sí me nombraste, pero no importa. ¿Sabes qué? El que se fue no hace falta, hace falta el que vendrá. Ahí hace falta el que vendrá. Ajá, mira, Vladimir, a propósito del aniversario de la biblioteca, sabes muy bien que los bibliotecarios desde la antigüedad han desempeñado una importante labor orientada a la conservación y divulgación de la memoria de la humanidad. Decimos esto, bueno, porque los bibliotecarios custodian la palabra escrita, haciéndola viajar en el tiempo desde las bibliotecas o casas de los libros, ¿verdad? Porque esas son las bibliotecas. Sin embargo, hay bibliotecarios que van más allá, Vladimir, de la realización de tareas rutinarias para hacer de este digno oficio una actividad sustancial y vital en sus vidas. Y cito un caso acá en la República Bolivariana de Venezuela, es el caso de José Guillén, que ya va a cumplir 40 años trabajando en biblioteca, en la colección Pedro Manuel Arcaya. Bueno, yo me imagino que Guillén entraría aquí en casi que la adolescencia, ¿no? Sí, entró a los 21, 22 años a realizar labores de limpieza. ¿Te acuerdas que la Pedro Manuel Arcaya estaba ubicada en El Paraíso, en la ciudad de Caracas, ¿no? Acá, en Caracas. Entonces, él entra a trabajar allí, pero ese muchacho se entusiasmó con toda aquella cantidad de libros, porque para aquellas personas que no tengan esta información, les digo que la colección Pedro Manuel Arcaya consta, ¿verdad? O la configuran 173.000 volúmenes. Esa colección está acá en la Biblioteca Nacional, está en la Biblioteca Nacional, en Biblioteca Viva, pues Biblioteca Nacional, para orgullo de todos, ¿no? Entonces, esta biblioteca se considera la biblioteca personal más completa, más voluminosa en toda la América. ¿Cuántos mil tiene? Tiene 173.000 volúmenes y la única biblioteca que más o menos se le aproxima, según estudios que se han realizado, es la que perteneció a Roosevelt. Bueno, imagínate tú, como dicen en tu pueblo, Naguara, hermano. Así es, Naguara. Naguara. Bueno, y ahorita que estamos, bueno, hablando de nuestro gran maestro, Alirio Díaz, ¿verdad? Ese Naguara jamás se nos olvidará, pues. Por supuesto. Ahora, fíjate que en estos momentos, esto sin que suene panfletario, porque es una realidad, tenemos la posibilidad quizás de no llegar a los ciento y pico mil de libros en una biblioteca personal, pero podemos aumentar la capacidad de libros en las bibliotecas personales, ¿no? Porque se le ha inyectado, se le ha dado un impulso a la industria editorial en Venezuela en los últimos años. No, claro. De hecho, el costo de los libros, tú ahorita vas a una librería del sur y puedes conseguir un libro en 5, 10, 15 bolívares. Ahora que terminó el Festival Mundial de Poesía, que ya hablamos mucho de Gustavo Pereira, y hay un libro que creo que es de José Pérez, margariteño también, que se llama La Cosmovisión del Somari. Y es un excelente libro, maravilloso libro, donde de una manera, al igual que tú como poeta, hace una biografía de Gustavo Pereira, de nuestro poeta Gustavo Pereira, pero con una calidad y una delicadeza poética que en verdad uno lo engancha en esa lectura, porque no es esa biografía de Gustavo Pereira, nació en el año tal, hijo de tal. Sí, como una biografía así, a veces como muy académica, sí, muy lineal. Muy parecida a lo que tú hiciste con las reseñas. Cercanas Lejanías, sí. Por cierto, grabada aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. No. La saludo a la compañera Karen Altuve. Claro. Saludos, Karen. Y abrazos. Sí, señor. Mira, creo que tenemos que ir ya, ¿no, Rigo? A la identificación, la promoción. Faltan 2 minutos. Ok. Es que la productora no vino, la compañera Yané Paz. Es la productora, ¿no sabías? Tenemos productora Yané Paz. Ah, ¿verdad? Y la compañera ahorita está en el Encuentro Nacional de Bibliotecarios en el Estado de Aragua. Perfecto. Entonces ella está presentando una ponencia, experiencia en la promoción de lectura. Mira, ahora que tú me dices eso, Vladimir, fíjate que las bibliotecas deberían ser en esencia, ¿verdad? Deberían tener como eje transversal la promoción de la lectura. Y la ¿no? De hecho, lo hacemos. No, claro, pero hay personas que creen que la promoción de la lectura se centra en un manual, en algo así. No. La promoción de la lectura se puede hacer de muchas maneras, ¿verdad? Los conversatorios, esta mañana, la ¿qué hubo esta mañana en la Biblioteca Nacional, público y abierto? Claro, eso claro. Fue un acto eclesiástico. O sea, hubo una misa en celebración de los 183 aniversarios. La misa fue oficiada por el padre de Ruiz Pineda, Pablo Urquía, ¿no? Creo que se llama el apellido, Pablo Urquía. Pero dentro de la homilía, dentro de la misa, él hizo práctica, hizo uso de la promoción de lectura. De hecho, cuando habló de los valores, la necesidad de conocer, de impulsar y de propagar los valores, estemos donde nosotros estemos, nos hizo ese llamado y que siguiésemos adelante en nuestro plan y en nuestro trabajo de la promoción de la lectura, de la promoción a la creencia de un mundo mejor. O sea, fue una exhortación. Y eso fue una promoción de lectura y no fue una misa, digamos, del corte tradicionalmente cristiano-judío. Exacto. Y fíjate bien que la promoción de la lectura en sí apunta hacia muchos lugares, tiene muchas aristas. Porque fíjate, las personas que, por ejemplo, tenemos inclinación hacia la literatura, por lo general tendemos a recomendar libros sobre literatura, pero en el mundo del libro es en general, es todo el conocimiento, es la literatura, es la religiosidad, son los elementos científicos, ahí está de todo. El mundo del libro es encantador. No, y además que hay una lectura para cada ocasión, para cada momento y para cada persona. Debemos quitarnos ese casecito que desde pequeño, que bueno, tenemos que leer porque es una necesidad académica. La maestra me mandó a leer tal cosa. En el bachillerato teníamos que leer a Ernesto Sábato, Jorge Isaac, Gallego, porque eran los que marcaron una época dentro de la literatura latinoamericana. Teníamos que leer los clásicos griegos, todo eso, pero era por un requerimiento académico. Ahora, tener el gusto por la lectura o acercarse a la lectura hoy día va más hacia una cuestión que va a ser un poquito extraño, pero de crecimiento personal y de entendimiento del entorno. Claro, Vladimir, además hay que agregar, a eso le agregaría yo lo siguiente, que la lectura es un hecho, una actividad voluntaria. Ninguna lectura es fructífera si es impuesta. Por y obligada, cónchale, es muy difícil que una lectura sea así. Y hay lecturas que te llegan tanto y que te abren los ojos ante la realidad circundante. Eva Luna, creo que se llama Eva Luna, uno del libro de Isabel Allende. Hace muchísimos años yo lo leí, porque el libro no es nuevo, el libro tiene ya algunos años. Y hoy día yo evoco ese libro porque la situación que ella plantea en su novela de lo que vivió en Chile, oye, yo lo comparo mucho con las cosas que están pasando aquí ahorita, donde prácticamente ahogaron a todo un país con el acaparamiento y la especulación de los productos de primera necesidad. Y ella lo planteaba hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿Por qué hago esta acotación? Porque estamos viendo ahorita, a través de las colas que estamos haciendo para conseguir los alimentos de primera necesidad, y es prácticamente lo mismo que le aplicaron al compañero presidente Salvador Allende. Entonces, a través de una novela de una de las sobrinas, ¿no? Porque era sobrina, Isabel Allende, que escribió hace muchos años, llamada Eva Luna. Ella escribió 3 libros y este era como que era el segundo, ¿no?, de la triada. Y describe esa situación que pareciera que fuera ahorita. Otro libro que me marcó muchísimo y que recuerdo con mucho cariño, y la verdad es que me abrió los ojos en aquel entonces, y ahorita lo hago la analogía, es Mensajes sin destino o Maravillas de mi tierra, Alegrías de mi tierra, ¿no?, de Mario Briceño Iragorri. Entonces, ahora sí vamos, ¿no?, vamos un momentico a la identificación de Alba Ciudad. No vayas a cambiar de dial, recuerda. Estamos en Biblioteca Viva, Gabriel Saldivia, Vladimir Quintana, y dentro de poco volvemos. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El informe del pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció en Consejo de Ministros la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, argumentada en el Decreto de Emergencia Económica y el Estado de Excepción. Esta gran misión va a concentrar los esfuerzos políticos, económicos, institucionales, logísticos, nacionales, sectoriales, regionales, locales, en 3 motores fundamentales. El motor agroalimentario, el motor farmacéutico y el motor industrial. He pedido acción y resultados, y que sea la acción y los resultados quienes vayan explicando el sentido de esta gran misión y vayan ganando el espíritu nacional, el ánimo nacional, la fuerza nacional, elevando el espíritu nacional. Y cuando activo esta gran operación, esta gran misión cívico-militar, la activo en base a un decreto en el marco de la emergencia económica y de la activación del estado de excepción. El primer mandatario destacó que esta gran misión atacará los 7 principales problemas que afectan la economía del país. Se estableció una meta de 6 meses para estabilizar la economía nacional. Esto fue el informe del pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Los Club a todo poder. Ante los embates de la guerra económica que la derecha impone contra el pueblo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través del despacho de alimentación, impulsa la creación y activación de los comités locales de abastecimiento y producción. Los CLAP son la gran vacuna contra los bachaqueros, ¿verdad? Donde funciona un CLAP, no hay bachaquero con reumatismo, como dice. No hay bachaquero por ahí por el camino. Ustedes verán. Se trata de una estrategia, por un lado, con los 15 motores para activar las fuerzas productivas, pero a la vez se trata de una estrategia para construir desde la base, desde lo local, nuevos sistemas de distribución que rompan todos los mecanismos del parasitismo, de los bachaqueros, de la especulación y del robo al pueblo. Una iniciativa del Poder Popular que se aplicará en los 24 estados del país, llevándole al pueblo los productos de primera necesidad con una distribución directa casa por casa, logrando revertir los efectos de la guerra económica que hoy pretende someter al país. Porque la alimentación es un derecho, todo el poder a los CLAP. Alba Ciudad 96.3 FM, somos soberanía alimentaria, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, En ¿Qué jerga es esta? Presentamos la palabra zaperoco y su significado es... Revuelo, falta de orden, palabra que se usa en la expresión armar un zaperoco, que significa desencadenar una pelea, una riña o un gran alboroto entre dos o más personas. Escuchémosla en una oración. Mira, vámonos de aquí que se va a armar un zaperoco. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y aquí estamos de nuevo en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura con Gabriel Saldivia, Vladimir Quintana. Gabriel, te hablábamos hace rato del encuentro de bibliotecarios que se está realizando en el estado Aragua y que nos robaron a nuestra productora porque la mandaron para allá a realizar una ponencia. A nuestra compañera Janet Paz. Sí, vale. ¿Cómo estará eso por allá? Bueno, sería cuestión de comunicarnos con alguien. Bueno, ¿qué tal si hacemos el intento? Porque por allá está Gustavo Pereira, pero no el poeta margariteño. Este es de Aragua. Y tú sabes que este Gustavo Pereira, nada más que se llevó a Yané para allá, también anda con nuestra compañera Luisa Mulatos. Ah, imagínate, compañeras de años. Bueno, bueno, ¿no? Luisa Mulatos estuvo también con Juan Germán Rossi repartiendo la hoja suelta solicitando la creación de una biblioteca en 1810. O sea, que fue una de las fundadoras. Bueno, ¿no? Ahí tenemos, ¿sabes qué? Ahí tenemos al teléfono al compañero Gustavo Pereira desde la ciudad Jardín de Venezuela, desde Maracay. Bueno, y sería interesante que nos dijera, ¿verdad?, cómo la experiencia, cómo se dio ese encuentro allá. Bueno, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, compañeros de Biblioteca Nacional. Un placer saludarle de acá, de la ciudad Jardín, estado Aragua. Ok, Maracay. Pero te faltó algo, compañero. Cuénteme. Usted tenía que decir, además de saludarlo, feliz cumpleaños porque estamos cumpliendo 183 años. 183 aniversario de nuestra institución bibliotecaria, ciertamente, compañero. Un placer saludarle realmente desde acá. Bueno, el placer es nuestro. Además que no, yo le decía a Yané que era una falsa alegría, porque cuando me dijo para comunicarnos con Gustavo Pereira, sin desmérito, porque me dijeron que tú también eres poeta y te tenemos que comprometer. Usted no se me va de aquí sin antes recitarnos un poema. Y como tienes a esas dos verdades ahí cerquita, se lo va a dedicar a Luisa Mulatos. ¿Oíste? Okay, ese, hermano, es un compromiso. Perfecto. Seguro. Ahora mira, cuéntanos un poco cómo ha sido este desarrollo y cuál es la conceptualización con la cual se planificó y se está ejecutando este encuentro de bibliotecarios en el estado de Aragua. Cómo no. Bueno, fíjate, nuestra intención fue, en primer lugar, tener la oportunidad de interactuar y de que los bibliotecarios, ya sean desde la red de bibliotecas públicas del estado de Aragua, los bibliotecarios escolares y también los bibliotecarios comunales o comunitarios, pudiéramos tener la oportunidad de compartir nuestras experiencias, de compartir ese trabajo bibliotecario, ese día a día. Nació la iniciativa y finalmente el día de hoy la hemos podido materializar conjuntamente con el apoyo del Gabinete Cultural del estado de Aragua y la red de bibliotecas públicas del estado de Aragua. Fue una jornada bastante interesante, donde se nutrió a través de las ponencias extraordinarias de las compañeras Janet Paz, Judith Aguilar de Biblioteca Nacional y otro personal de la zona educativa que también sirvieron como ponentes. Una vez finalizada la jornada de ponencias, se está desarrollando actualmente unas mesas de trabajo que tienen como finalidad plasmar y sistematizar estas experiencias para posteriormente cumplir con el requisito y la visión nuestra, que es tener al bibliotecario o sentir al bibliotecario como un ente, como un individuo transformador en nuestra sociedad. Perfecto. Ese ha sido parte de nuestro trabajo, de nuestra jornada el día de hoy, la cual ha sido bastante provechosa, bastante productiva para todos nosotros acá. Que hemos tenido la oportunidad de participar. Ok, Gustavo, bueno, me parece súper interesante y además que así es como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Un proceso de sistematización para luego empezar a aplicar todos los resultados que ustedes tienen ahí, porque me imagino que todos estos resultados que ustedes tengan se van a expandir por todo el territorio. Por lo menos las experiencias que están acumulando sobre promoción de lectura y la van a colectivizar, ¿no? Sí, correcto, correcto. De hecho, fíjate, estábamos dialogando una vez en el break del almuerzo y lo que queremos es conjuntamente con el Gabinete Cultural, el editorial del Perro y la Rana, tener la oportunidad, una vez sistematizada esta jornada del día de hoy, todas estas experiencias, tener la oportunidad de plasmarlo, quizás inicialmente unos pequeños librillos donde se pueda dar a conocer este trabajo que se viene realizando a nivel bibliotecario en el estado de Aragua, donde nosotros hemos querido romper con ese esquema, con ese paradigma de que el bibliotecario simple y llanamente se resume al recinto bibliotecario como tal. Queremos darle una visión de un bibliotecario integral, que sale a las comunidades a hacer trabajo de calle, a hacer ese trabajo vinculándonos directamente con bases de misiones, con nuevos urbanismos, un trabajo en las casas de los abuelos, en los timoncitos, es decir, un bibliotecario integral atendiendo a las comunidades y en todas sus edades y en todo el ámbito de la geografía aragüeña. Pues. Claro, y yo conversaba con Gabriel Saldivia aquí temprano en el programa, que precisamente lo que tú estás diciendo es convertir, la idea es convertir a la biblioteca en el nombre de este programa, es una biblioteca viva, una biblioteca que esté latente en las comunidades y que sea proactiva, tanto resaltar la historia en nuestra memoria, ¿no? Interesantísimo, de verdad, ha sido una experiencia, creo que no sé si a nivel nacional estamos haciéndolo quizás como una prueba piloto, hay compañeros de otros estados que se llevan la experiencia y van a tratar de instaurarla, de materializarla en otras entidades de nuestro país. Y bueno, nos sentimos de verdad plenamente orgullosos de haberlo podido materializar y contar con el apoyo de nuestro personal de la Biblioteca, el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, y sobre todo en una fecha tan especial como lo dijiste iniciando la conversación, hoy 13 de julio, en la cual cumplimos 183 aniversario de nuestra institución. Bueno, claro, además puedes decirle a Yané y a la jovencita Luisa Mulato. Ella es tan jovencita que cuando Dios dijo hágase la luya, ella debía dos recibos, ¿no? Sí, pero dile que no importa, que todas las cosas allá pasaron muy buenas, la están disfrutando, pero que esta mañana tuvimos una tremenda misa de promoción de lectura con el padre Pablo Urquía. Y ahorita, en este instante, nada más y nada menos, está la banda show Francisco de Miranda dando un maravilloso espectáculo en los espacios abiertos de la biblioteca. Así que me lleva nada, ¿no? Nosotros también aquí estamos en lo propio y nos perdimos la presentación de todos ustedes allá, este maravilloso encuentro de bibliotecarios, pero ustedes se están perdiendo la rumba aquí también. Seguramente. Bueno, de verdad, bueno, excelente trabajo, los felicito. Muy contento de poder compartir con ustedes desde acá de la Ciudad Jardín. Y por acá seguimos trabajando y estamos a la orden, ¿ok? Pero tienes un compromiso previo. Ahí al frente tienes a Luisa Mulato. ¿Cómo se está portando Luisa por allá? No, excelente, un extraordinario. Seguro, apoyo. No me engañas. Un extraordinario apoyo desde el punto de vista de su experiencia como recurso humano y como persona también. Muy bueno, mira. Me le vas a dar muchísimo saludo, un fuerte abrazo, un fuerte beso a mi Luisa Mulato, mi querida Luisa, y tienes el compromiso entonces de no retirarte sin dedicarle una hermosa de tu poesía. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchaste? Bueno, ya te llegó la hora que le recites la poesía a Luisa Mulato. ¿Aló? Corgo. Bueno, se cayó la llamada, no quiso. ¿Qué te pareció, Gabriel? Bueno, no quiso, interesante. Chico. Tú sabes que todo lo que las actividades que se realicen que reúna pues a bibliotecarios y personas interesadas, involucradas con la promoción de la lectura, eso se hace tarea impostergable, pues, porque fíjense, a través de los encuentros de bibliotecarios, bibliotecarias, es propicio, ¿verdad, Vladimir? El momento para compartir experiencias, digamos, proyectos, etcétera, ¿no? Mira, compartir eso que tú dices, la forma de vida. No hay nada más hermoso que llegar a una biblioteca y no solo por cumplir, como decíamos en un principio, la tarea, por la cuestión que la investigación, los requerimientos académicos, sino el propio compartir. Fíjate, un ejemplo de eso fue la introducción al programa. Nosotros teníamos previsto hacer una pequeña reseña, una pequeña nota por el fallecimiento de Alirio Díaz. Y resulta que tú explicaste muy bien y hiciste un anecdotario de la vida que enriqueció mucho más el conocimiento que teníamos sobre Alirio Díaz. Y creo que todas y todos así lo sentimos. Y esto es lo que le hace a uno sentir orgulloso de ser bibliotecario, de acercarse a una biblioteca cuando llegan los usuarios, empiezan a conversar con uno y de repente el libro que ellos buscan, ese no es, porque hay otro que uno le recomienda que ahonda un poco más en esto y uno le echa el cuento. Dígame la gente cuando llega y uno le hace el cuento que tenga cuidado por allí porque a lo mejor le sale la monja. Esos anécdotas y esos cuentos de camino que hay en la biblioteca, pero eso lo vamos a hablar ahora porque lo bueno ya viene y viene en la voz de Cheo Feliciano y Rubén Blades. lo bueno ya viene. Y como lo prometido, aquí lo tiene. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. 183 aniversario de la Biblioteca Nacional, memoria viva del pueblo venezolano. Gabriel Saldivia. Bueno, hoy estamos de fiesta con la palabra, con la memoria, ¿verdad? Con el saber, pero también con todas aquellas manifestaciones literarias en sus diversos géneros. La Biblioteca Nacional conserva, pues tiene para el público, ¿verdad? Ofrece al público cantidades de libros, señores, de todas las materias, todas las ramas del saber y todos los géneros literarios. Así pues, y también en sus diversos soportes, porque tenemos colecciones de fotografías, películas, etcétera, etcétera, que también son importantes. No, y hay algo que tiene mucho que ver, Gabriel, con la situación ahorita de esta guerra económica que nos lleva a que no conseguimos las cuestiones, que hay un acaparamiento, hay una especulación. Oye, nos están dando hasta con el todo, ¿no? Pero el pueblo, ahí estamos, ¿no? Nos estamos defendiendo a capa y espada. Y parte de esta defensa, yo le digo que es las recetas de la abuela, ¿no? Porque hemos vuelto a esa parte histórica donde nuestras abuelas preparaban las arepas de papa, las arepas de plátano, las arepas de yuca. Cómo nosotros hemos vuelto inclusive a algo que teníamos por allí que era casi que exótico, como la berenjena. Exacto, pero fíjate, Vladimir, es algo que llama la atención porque esto lo produce una crisis, ¿verdad? Regresar a nuestra infancia también, porque hay muchas cosas que yo las estoy reviviendo ahorita. Los libros de Mario Briceño y Iragorri, por ejemplo. Por supuesto, y además situaciones de vida que uno las vivió en nuestra infancia. Yo tengo apenas 60 años, todavía me falta mucha vida. Imagínate tú eres uno, yo te puedo decir abuelito. Entonces, pero fíjate lo siguiente, que digo yo que es lamentable que sea una crisis, ¿verdad?, la que lleve a uno, ¿verdad?, a encontrarse con uno mismo, es decir, con ciertas raíces, ciertas costumbres, tradiciones y todo. Y eso nos ha traído a la memoria, ¿verdad?, muchas imágenes y muchos acontecimientos, ¿verdad?, que son muy propios de nuestras vidas. O sea, es decir, de la tradición de nuestros pueblos. Claro, pero yo te digo una cosa, ante una crisis viene un proceso de definiciones. Y siempre la definición la gana el lado de la verdad, y el lado de la verdad es el lado de la historia. La historia tú la puedes manipular, la puedes cambiar, pero al final se impone la verdad histórica. Y la verdad histórica nuestra está en la tierra que abandonamos por el salario del petróleo, como decía Mario Briceño Iragorri, en Alegrías de mi Tierra y en Mensajes sin Destino. Decía que cosas tan reales que abandonamos la tierra, abandonamos el campo por un salario del petróleo. Sí, no es nada más y nada menos que la cultura del petróleo. Así como muy bien lo dice Rodolfo Quintero en su libro, la cultura del petróleo. Con la cultura del petróleo aprendimos a comer parado. Es decir, aprendimos a comer perro caliente, hamburguesa, etc. Entonces ahora estamos buscando el plátano, estamos buscando la yuca, estamos buscando la papa. La papa la tenemos en Mérida, la yuca la tenemos en Barlovento, igual que el plátano lo tenemos en el Zulia. O sea que estamos volviendo a nuestras raíces, nuestras regiones. Esa gente que por el salario del petróleo abandonó el campo porque le quitaron sus tierras, los terratenientes, le quitaron la tierra, que se vinieron a las grandes ciudades, que se hizo aquel cinturón de marginalidad. Entonces se acostumbraron a la harina de maíz precocida, que era de Caballero Mejía, ¿no? La patente. Sí, y pero no le pasó al. Se la quitaron, ¿no? No te olvides, Vladimir, que todo responde a una cultura impuesta que se impuso precisamente para fomentar el consumismo. Claro, pero entonces nosotros vamos ahora a un proceso de franca liberación. En cualquier momento nosotros vamos a decir, me liberé. Y así de esto, como este compañero Rigoberto se va a liberar de nosotros porque ya estamos cerrando el programa y que tenemos que decirle a la gente, gracias, mil y una gracias por esas felicitaciones. El 183 aniversario de la Biblioteca Nacional. Termina tú, Gabriel Saldivia. Y no se olviden, el libro conserva en sus páginas la memoria, la vida y nuestros latidos de la nación. Acércate a tu biblioteca, se les quiere y de gratis. Vladimir Quintana, Gabriel Saldivia y en los controles Rigoberto Valera. Hasta la semana próxima. Gracias a Dios me liberé, me liberé, me liberé.